solo, solo. Sintonía en este Taco Tuesday. Si estás de cumpleaños, feliz cumpleaños, 10 de mayo ya. Comunícate conmigo 1-800-655-5297. Alex, quiero sentimiento. Una mezclita de bachata, merengue. Ahora viene bajando un set de reggaetón, dembow, trap, house, lo que tú quieras, te lo mezclo en vivo. Aventura. Nueva escuela y vieja escuela, cualquier género. Aquí tú tienes el control. Sentimiento, Alex. Sin gloria.

Se llama esa del álbum Un Verano Sin Ti. Alright, comunícate conmigo aquí en Orlando, estrenando nueva emisora El Sol en Orlando y El Sol en Tampa. Toda mi gente de Miami a través del Sol, Puerto Rico a través de Play, toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega y a través de la música abre el mundo entero. Alright, voy a ver por aquí, Alex. Quiero boletitos para ver a Karol G, tengo boletos para ver a la bebecita Karol G, tengo boletos para Bad Bunny Stadium Concerts, boletos para estar conmigo celebrando el cumpleaños el viernes 27 de mayo en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Faltan 17 días. Compra los boletos rápido, Ticketmaster.com y en la taquilla del Prudential Center. Mete mano, Jesús, mete mano. Nueva York. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega mezcla de Alex Sensation 2022, 27 de mayo en el Prudential Center, con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón, el Young King, Towers, la Z y la L, Zion y Lennox, el patrón.